Especulación del viento. Hace muchos años, entre los años 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, el gran aliento del mundo corría por esta brecha de cerros. Era el dios Pitao, aliento, alma vital. Cuando los zapotecos extendieron parte de su cultura sobre la región del Istmo de Tehuantepec, se enfrentaron a condiciones extremas de microclima sobre estas tierras. Adaptarse al viento fue parte del conocimiento que desarrollaron. Con los años, la relación del viento para los zapotecos se ha ido transformando. Por ejemplo, un niño y el viento en San Pedro Comitancillo. Entre los años 1946-1948, eran los primeros días de enero y aquello era una fiesta. Así recuerda con mucha alegría don Alejandro Peña Santiago. Primero porque ya había un poco de recursos por la venta del ajonjolí. En los meses de octubre a diciembre, la gente ya había cosechado y sacudido. En enero había dinero, los niños estrenaban prendas nuevas, pero principalmente por el gran vuelo de los papalotes que recorrían los pueblos. Eran elaborados de papel estraza, carrizo, hilos de hamaca hechos con ixtle, hilos finos que tomaban de las hamacas rotas. Los padres ayudaban a sus hijos. Para pegarlo utilizaban el fruto blanquecino, viscoso, el árbol del gulabere. Algunos días, en que el viento arreciaba, las familias se refugiaban dentro de su casita de barro. Bebían café y alguna pieza de pan. Esos días, los pañuelos y rebozos salvaban los largos y negros cabellos de las mujeres y niñas. Tantito se descuidaban, seguro el viento las despeinaba. Aparece en octubre, los vientos de viento mayor. Esos son los días para esperar a nuestros muertos, pues se desplazan entre las hojas y el fuerte norte. Para un niño en la actualidad, el viento representa dinero. No hay papalotes ni padres que los elaboren, tampoco hamacas de ixtle, ya se extingue el gulabere. Hoy el viento sopla fuerte, pero don Alejandro dice que ya no es como antes. Ya los dioses no hablan con nosotros, tampoco escuchamos los mensajes. Nuestros pueblos han dividido su visión del mundo, todo por dinero. El viento no pide nada, hoy se asesinan hermanos en su nombre. Viento poderoso, mensajero, lenguaje de presagios, tu fuerza da vida a los campos, limpie los montes, llueva fertilidad, la lluvia a otros pueblos. Hoy, hay especulación del viento.